qué pena enamorarme de tu cuerpo. Mi lengua en tus senos, la única conversación que tendremos. Maldita zorra sin conocimiento, te odio y te lo demuestro. Sacudiendo tu cuerpo, saboteándote antes de que lo haga cualquier mequetrefe. Te enseño una lección, cobro con intereses. Te hago con lo que me ganabas, lo dabas por hecho. Yo no soy famosete, tampoco soy rapero. Antes que eso soy filósofo y pornero. Por poder meter un rato mi topo en tu agujero. Te equivocaste, lo siento, yo ya no soy como el resto. Y hace tiempo que dejé de recrearme mis sueños. Por gente como tú dejé de creer en lo que creía. Vi el amor como la democracia, toda una utopía. Vi en tus ojos rojos tal posesión enfermiza. O el banquero que lo tiene todo y te arruina la vida. Te enseñaron a necesitar sueldo, casa y novio. Te enseñaron que la libertad estaba en un marbollo. Y me siento cierto, pero solo si solo me reanimaba la asistencia técnica de tu coma. Maldita puta víbora, chúpala y regurgita la mirada hipnótica y mordaz de lengua rápida y voraz. Tan solo te busca asfixiar, tan solo intenta envenenar. Reptar por sentimientos, toneando su verdad. Maldita puta víbora, la serpiente contra el cabrón. Tu mordedura no surge efecto en este pitón. Cambias de piel por todo aquello que descama. Tragas vivas a tus víctimas que lentamente matas. Estás loca, pero creo que sé cómo callarte. Cosas en común, buscas casarte y yo busco cazarte. Parece que tienes ganas de movidas. Zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca y corrida. Un amor tan falso como aquel que dice ser colega y te va a dar la patada en la primera que pueda. Qué pena no fueras escritora con esa inventiva para poder redactar toda esta puta mentira y forrarte como Tolkien con sus historias ficticias. El anillo en este caso no sé si se destruiría. Al fin y al cabo sé que solo eres un error, al igual que Maradona dirigiendo Argentina como entrenador. Porque me gusta probar de todo en esta vida. El otro día me afeité los pelos de los huevos con gomina. Te doy de lo que quieres dos miradas y ya estamos saliendo. Tú de mi vida y yo de fiesta con alguna entre cientos. Es tiempo de hacer sociología desde dentro. Voy a investir muy fuerte para observar tu comportamiento. Que el amor no se puede calcular, manipular, no consta como dinero negro en la puta Moncloa. Maldita puta víbora, chúpala y regurgita la mirada hipnótica y mordaz de lengua rápida y voraz. Tan solo te busca asfixiar, tan solo intenta envenenar. Reptar por sentimientos, soñando su verdad. Maldita puta víbora, la serpiente contra el cabrón. Tu mordedura no surge efecto en este pitón. Cambias de piel por todo aquello que te escama. Tragas vivas a tus víctimas que lentamente matas. Maldita puta víbora, chúpala y regurgita la mirada hipnótica y mordaz de lengua rápida y voraz. Tan solo te busca asfixiar, tan solo intenta envenenar. Reptar por sentimientos, soñando su verdad. Maldita puta víbora, la serpiente contra el cabrón. Tu mordedura no surge efecto en este pitón. Cambias de piel por todo aquello que te escama. Tragas vivas a tus víctimas que lentamente matas. Que lentamente matas, que lentamente matas, que lentamente matas.